Vamos a tener unas semanas de mucha recorrida de candidatos y candidatas, porque ya nada, estamos acá a la vuelta de la esquina, en dos semanas se vota. Ayer en casa decíamos, no, pero todavía falta, no, para que no falta mucho. Me decían, tenés razón, no falta nada, falta una semana y media, una semana y unos días para las PASO, y volvemos a tener un precandidato a intendente sentado en el estudio Rodolfo Walsh. Estamos hablando de Daniel Tunoni. Daniel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy amable, muchas gracias por invitar. No, gracias. Por favor. Daniel, hablábamos recién fuera de aire, está bueno que lo puedas expresar al aire, porque seguramente al otro lado hay gente que te acompaña, que te ha acompañado en esta campaña, que ya un poquitito va llegando a su fin, que estás muy contento por lo que pudieron lograr y lo que lo pudieron hacer en Mar del Plata. Digo, contame un poco, esa alegría, compartila con nosotros y con aquellos y aquellas que te acompañan habitualmente en las recorridas que hacen esta precandidatura intendente. Sí, mira, nosotros arrancamos hace prácticamente casi 2 años. Arrancamos un grupo reducido, dijimos, bueno, planeamos y organizamos cómo íbamos a hacer el tema del partido, un candidato a nivel nacional, queríamos boleta única, no tener interna, bueno, un montón de cosas que había que armarse y trabajar en conjunto. Bueno, lo fuimos logrando, fuimos organizados, lo fuimos logrando. Al día de hoy hemos logrado todos los objetivos, a la fecha los hemos logrado. Tenemos un grupo hermoso, un partido, una básica hermosa. Las personas que son candidatos son todos trabajadores, como habíamos dicho. Tratemos de iniciar trabajadores en la política, de personas que no han hecho política, si bien en realidad se han hecho política, pero no política partidaria. Y nos ha ido muy bien, hasta hoy estamos muy contentos de haber llegado hasta acá. Ahora el segundo paso es la campaña que estamos haciendo para sortear las PASO, para pasar, y después de las PASO, si Dios quiere, ir por la intendencia en octubre, ¿no? Recién hablando un poquito de las PASO, digo, tenés contacto con vos, con Buenos Aires, para centralizar en Buenos Aires, pero digo, ¿cómo es? ¿Cuáles son las expectativas a nivel nacional? Vamos a centralizarnos en Guillermo Moreno, que es el candidato a presidente, y si esas expectativas también son trasladadas acá a Mar del Plata, hablando obviamente de sortear, de pasar el primer escollo, que es el 1,5, digo, de las PASO. Mira, a nivel nacional sabemos que yo no soy de mirar encuestas, pero más el boca a boca, los reportajes que le hacen a Guillermo son muy fructíferos, y veo que está teniendo mucho auge. Lo de Guillermo ha caído todo lo que dice, y es más, vos fíjate que está empezando a caer hasta simpático con la gente, cosa que antes no lo tenían de esa manera. Apareció el verdadero Guillermo y creo que está captando, lo que está diciendo está captando la atención mucha de la gente, y creo que va a tener una muy buena elección a nivel nacional. A nivel local nosotros tenemos muchas expectativas, estamos trabajando muchísimo, sabemos que va a ser difícil, hay muchos partidos a nivel local, provinciales y locales, sabemos que es como una contienda entre dos partidos, entre dos candidatos, ¿no es cierto? Lo que sí creo que en esto de la elección nuestra como partido en Mar del Plata, como peronista, creo que he quedado prácticamente el único candidato intendente peronista que ha quedado con un candidato a presidente peronista, soy yo, es decir, es nuestro grupo, es Guillermo Moreno. Eso nos va a dar cierta seguridad y apoyo de otras personas que también nos están ayudando y demás, ¿no? La campaña, ya te digo, está muy buena, nosotros no estamos dejando de trabajar, es día a día, todo el día en la casa, en la calle. Generalmente yo estoy todo el día en la calle, dejando mi trabajo de lado, y estos días con mi familia, mucho con mi familia también. Es muy importante tener la familia, Maxi, que te apoye. Es muy, muy importante. Contame cómo te acompaña la familia, porque está bueno que lo digas. Sí. Porque estás todo el día en la calle y demás. Digo, ¿se sumaron? Se sumaron. Se sumaron mis dos nenas. Una tiene 36, casada, y la otra tiene 21. Las dos están en este proyecto mío, me acompañan. Y el varón, que tiene 40, que también está de acuerdo y me apoya, si bien no le gustan los actos políticos, pero me apoya, y bueno, y le gusta mucho Mon Guillermo, y hablamos de política, y bueno, y la verdad que te apoye la familia es importantísimo, claro que sí. Muy importante, así que bueno, estoy muy, muy contento con eso, y bueno, respaldado, ¿no? Mis amigos, la gente, mis amigos del puerto, que es toda una vida que han estado, somos amigos, y en este emprendimiento, dice, bueno, ahí vamos a estar. Y están desde la primera hora en todos los almuerzos y cenas que hago, actos políticos, discusiones, siempre están. Y bueno, y eso te llena de alegría, de decir, bueno, voy por el camino correcto, ¿no? Has tenido acompañamiento también de todo el sector portuario. Cuando decís cena, yo obviamente que uno lo sabe, porque uno es un militante político también, que a la hora de juntar un mango es ir a algún lugar para que te den algún pescado o lo que sea. Mirá, para esas cenas de paella o de marisqueada y demás. Te voy a contar. No lo hago. No lo sé hacer. No sirvo para manguear. No puedo, me cuesta. Pero por ahí lo que hice fue en algunas reuniones, en algunos asados o cenas, cobraba la tarjeta. Bien. Entonces cobraba algo para salvar los gastos medianamente y siempre lo llenábamos, entonces no teníamos problema. De 7, 3 invité y las otras 3 las pagaron y ahí lo llevamos. Ahora hacemos la última, que lo hacemos por supuesto gratis, en el Hotel del Vidrio, de los trabajadores del vidrio, ahí en Galay, 1864, que más o menos entran 200 personas. Vamos a hacer ahí la comida para todos los que nos han estado siguiendo y agradecerles y bueno, y repartir boletas, ¿no? Obviamente. Este domingo. ¿Cómo se viene esa parte, la parte de logística? Más allá de la fiscalización y demás, sino está el armado de boletas. Las boletas, hay que decirle a la gente que por ahí no sabe, llegan grandes. Llegan larguísimas. Tiene 8 cuerpos. La nuestra tiene 8 cuerpos, así que es larga. Y tenemos dípticos para poner. Ahí están las mujeres. Las mujeres son las que organizan. Así que bueno. No me meto en esa discusión, porque aparte si me meto en la discusión voy a perderla, así que mejor no discuto con ella, y ahí la vamos llevando. Hablábamos recién, antes que llegaras, Daniel, con Natalia, con el móvil, de sendos accidentes que hubo en la ciudad de Mar del Plata el fin de semana, y eso nos trajo a colación el mal estado de las calles de la ciudad. Y de hecho, le digo a la gente, le preguntaba antes, che, charlamos un rato de las calles, dale, me dice Daniel, hablemos un ratito de las calles. Digo, vos sos del puerto, es una de las zonas en donde las calles están detonadas, digo, hay mucho transporte pesado en el lugar y demás, creo que debe haber un replanteamiento, y te lo voy a preguntar también. Digo, ¿cómo ves el tema de las calles en los barrios de la ciudad? Digo, por ahí, no en el centro, en donde quizá el cuidado es un poco más intensivo, más allá de que hay calles que están hechas percha también en el centro. ¿Cómo estás viendo el tema del cuidado de la ciudad y en este caso particular de las calles de la ciudad? Mira, es un tema que hace a la seguridad también la calle, ¿no? El estado de las calles. Hay varios accidentes que a mí me pasa que voy mirando para adelante en cierto momento. Cuando veo que la calle está medianamente muy mal, estoy mirando los pozos que tengo que sortear sin mirar adelante. Indudablemente, todos sabemos que Mar del Plata está detonada con el tema del mantenimiento de las calles completamente. Esto lo saben, porque no son ciegos los funcionarios. Eso es lo que más bronca te da, que hacen oídos sordos a todos los reclamos que le está haciendo los 4 años esto que están dirigiendo esta ciudad, conduciendo esta ciudad. Hace 4 años que la gente se viene quejando y le viene diciendo, che, no damos más, están rompiendo esto, se rompe el otro. Y realmente lastimoso cómo está la ciudad. Vamos a decir la verdad, está lastimoso, está fea, pero las calles están detonadas. Y bueno, así está Mar del Plata, está detonada completamente, no tenés una calle mejorada. Los barrios, bueno, ni hablar, los barrios están olvidados, es una falta No, le arrebataron los derechos a la gente. Yo siempre digo que no podés gobernar solamente con la billetera, tenés que gobernar con el corazón también. Y realmente se han olvidado, sinceramente se han olvidado de lo que es las calles de Mar del Plata, de lo que es la salud, todo eso. La verdad es un desastre, un desastre. ¿Sabés que cuando le pregunto a otros candidatos o candidatas sobre este tema de las calles, qué hace, coincido con vos, en esto que hace también de la seguridad, la luminaria, las calles, las limpiezas y demás, digo, y con la excusa de una verguita, lo que me plantean es, digo, no hay, ponele que no haya, que le queremos, digo, pero tampoco han hecho nada para salir a buscar algo. Digo, ¿coincidís en eso? Pero por supuesto, vos tenés que hacer gestiones. Vos tenés que hacer gestión. No podés quedarte con que no tengo presupuesto. Sí, pero tenías para hacer la bicisenda. A ver, tuviste para hacer actos en verano, reuniones con grupos de música, y ¿cómo que no tenés? Hubieras pedido a la provincia, eso es la falta de gestión. No hay trabajo tampoco, no hay salud. ¿Dónde está la...? No hay presupuesto para salud. Cuando hicieron las 32 salitas, no había presupuesto. ¿No hay un presupuesto para salud? Bueno, ¿cómo que no? ¿A dónde fue el dinero en la salud? Y si vos tenés la plata de las fotomultas, de las multas municipales, ¿dónde va el dinero de las multas municipales? De las multas que te ocasionan el mal estacionamiento, cuando cruzas el rojo, que no es poca cosa, y te las cobran porque en algún momento las tenés que pagar. Sí, sí, sí. No las pagarás este año de entre tres, pero las vas pagando. Es decir que esa es una caja a nivel municipal que la toca la municipalidad, nada más. Después tienen las multas provinciales, que son de la ruta o de alguna avenida que sea provincial. Uh-huh. Pero ¿dónde está el dinero? Es decir, no está el dinero. Es muy fácil decir no está el dinero. Pero generalo, si esto no se ordena, esto viene de hace rato, el ordenamiento de lo que es la ciudad de Mar del Plata. Hablan de una temporada de 50 días. A ver, en el puerto, ¿qué es lo que le hace falta? Si las empresas del puerto son las que más pagan. ¿Por qué no hacen un reordenamiento con las empresas del puerto? Hablan con las empresas grandes del puerto y dicen, bueno, muchachos, vamos a arreglar todo lo que es las calles del puerto, pero nos tienen que dar una mano. ¿A cambio de qué? Bueno, les vamos a hacer una quita 2 años de impuesto o de lo que sea para que ustedes puedan tener, bueno, de alguna manera lo solucionar. En el puerto en sí quedó... o da la sensación, te lo pregunto que eso porque sos hombre del puerto, digo, como que quedaron las fábricas metidas en el medio del puerto, en el centro, y con la carga y descarga se terminan rompiendo mucho el asfalto por los camiones, ¿no? De gran porte, el pesado, y demás. Digo, ¿hay manera de reorganizar eso? Digo, por supuesto, tenés muchas maneras de organizarlo. Otra de las cosas que nosotros habíamos planteado era volver a poner el mercado concentrador en Mar del Plata. Pero para que genere dinero y cuidado del pescado lo pondríamos dentro de lo que es el municipio, es decir, de Martínez Dios para el lado de de Independencia, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, no del lado de la provincia, sino del lado municipal. Con eso generaríamos trabajo, generaríamos el arreglo de las calles, generaríamos mucho más el producto, mejor establecido los órdenes de los productos, tendríamos que arreglar las plantas, es decir, se puede hacer, lo que falta es voluntad, y lo que falta es criterio. Porque no solamente las calles están rotas, también están rotas las plantas, también no hay poda de árboles, también están levantadas los cordones, las veredas, también hay basurales. Entonces, que no me digan que solamente la falta. Hay basurales a cielo abierto en el puerto. Yo lo filmé todo y se los mandé. Y siguen estando los basurales, no ponen contenedores de basura. Hiciste una filmación el otro día de la inundación, ¿no? De la inundación también, claro. Juntaste videos, digamos. Junté videos y se los mandamos, barrios. Claro, y los estamos enviando para que realmente vean, pero no van los funcionarios, no van al barrio de José Hernández. Donde yo fui por primera vez, porque tengo algunos compañeros ahí que están al lado de una estación de luz eléctrica. Sí. Bueno, hace un mes fui a una institución, a donde dan un servicio, fui a hablar, me atendieron muy bien, y hay que esperar. Y hoy me llamó uno de los chicos, uno de los muchachos, ¿no? Me dice, Dani, nos vemos hoy, le digo, tengo reunión. Sí, Dani, vos sabés que estoy jorobado, ¿qué te pasa? Estoy por llevar a la nena a la salita porque no sabe el frío que chupó. Es uno de los chicos que vive ahí en el coso, ¿no? Más vale. Entonces yo digo, ¿por qué tienen que esperar? ¿Cómo van a esperar? La salud tiene que esperar. Acá todo tiene que esperar. Pero la salud, no me entra en la cabeza de cómo pueden llegar a hacer eso, sinceramente. Hablas de una zona, digo, sobre la avenida, hace poco fue noticia porque, hay una cuestión que tiene que ver con la salud de la gente que vive en ese lugar, porque son los cables de alta tensión y demás, pero que es entendible que lo dejen para segundo plano porque tienen al menos la casita ahí para poder vivir. ¿Es necesario un planteo o una especie de proyecto para generar la posibilidad de que el marplatense pueda llegar a tener la vivienda propia? Por supuesto. Un plan de vivienda. Un plan de vivienda, sí. Nosotros hemos hablado con empresas canadienses que están alojadas en Buenos Aires. En lo cual yo le comentaba cuáles eran los problemas y ellos no están ajenos a los problemas del país, menos de Mar del Plata. Pero ellos me decían que teníamos un recurso que no estaba explotado y que con esos ellos, con una estación, con naves, nos proporcionaban ganancias, dividendos y el arreglo de las calles. Y es más, nos podían hacer la mantención del hospital municipal. Cuando yo hablo de esto, me voy a Buenos Aires y hablo con uno de ellos y me dice, vos tenés, y me hacen todo el recuento de la basura, ¿no es cierto?, que hay en Mar del Plata, por día. Contada la basura del verano, nosotros estamos en 800 toneladas diarias de basura, ¿correcto? Eso todo reciclado daba más o menos unos 200 empleados que necesitaba para poder trabajar reciclar todo lo que es la basura. Con los dividendos de eso, con la rentabilidad de eso, ellos se animaban en 10 años arreglaron las calles en la ciudad de Mar del Plata con los dividendos. Es decir, nos generan trabajo. Lo que es para nosotros un problema, para ellos es un negocio. Es increíble. Gestionaste más vos. Sí, en Canadá, mira, Canadá, Alemania y no recuerdo cuál era el otro país, son los que mejores trabajan en el tema de la basura y están en el mejor momento, y son los que mejores reciclan absolutamente todo. Me explicaba lo que era patógeno, lo que era orgánico, lo que era inorgánico, vos tenés esto, vos tenés lo otro. Y yo decía, sí, tenemos todo eso, pero bueno, lo que falta es decisión. Porque ustedes están con una situación donde tienen a cielo abierto, que donde la ONU está prohibido, no tienen la posibilidad de hacerlo, porque no tienen las intenciones de hacer lo que deben hacer. Para ser un país avanzado, claro, yo me quería meter abajo de una mesa. Porque lo que es un problema para nosotros, el basural, es una solución para ellos. Y que me digan que si ellos intervenían, ponían todas las naves, todo, ponían empleados argentinos, dirigidos por canadienses, pero a su vez podíamos hacer dividendos con la municipalidad. Claro. Y en eso podía salir el dinero tanto para arreglar las calles en 10 años, y abastecer porque yo le dije que mi intención era tener un hospital de internación municipal, y también se podía hacer la internación municipal, el hospital municipal. Así que yo estaba contentísimo, el proyecto yo lo tengo, y la verdad que lo que falta es gestión, porque plata no hay, pero hay riqueza en Mar del Plata. Entonces falta gestión. Seguro. Lo que tenés en la parte... los alrededores de Mar del Plata, lo que es Quinta, tenés un lugar donde está lleno de gente trabajando en las huertas, en las chacras, en las quintas. Lleno, no tiene salida como la que tiene que tener. Es decir, no hay gestión, ¿me entendés? Eso, yo lo hablaba de la miel, ni hablar del pescado, reflotar en la parte del tejido, que antes había tantas fábricas fasoneras, ¿te acuerdas que estaba el fasón? Es decir, hay muchas cosas, no solamente la arena, la playa y la gastronomía. No solamente eso, después que terminó la temporada hubo mucho comercio que tuvieron que cerrar porque no aguantaron 2 meses más. Así que con la temporada es un plus, nada más, es un aguinaldo. Tenemos muchos proyectos, Maxi, y creo que las calles las podemos arreglar de esa manera. Cuando a mí me dicen no tenemos plata, bueno, yo la genero. La tenés que generar no con impuestos, No, más impuestos no, olvídate el impuesto. Ya pagó la gente y no sé a dónde fue a parar la plata. Así que la plata la tiene que generar el municipio. Y esa era una de las maneras de poder generar. Te sacás la basura encima, reciclás, das trabajo y encima arreglás las calles y tenés un hospital municipal. Daniel, Daniel, gracias por haber venido. Digo, no va a quedar seguramente algún encuentro de acá a las PASO. Lo que sí te voy a pedir es que le digas a la gente que está del otro lado y que tiene ganas, digo, mira, lo escuché a Daniel, me interesa escuchar algo más. ¿Dónde? Recién me decías que tienen un lugar, una unidad básica, un centro de cómputo, que seguramente será el lugar donde se juntarán el domingo de las elecciones. ¿Dónde puede encontrarles la gente para ir a buscar la boleta, para ir a saber algo más el Cano, del partido? La calle es el Cano 4656, es entre Cerrito y Marcelo T. de Alvear. A partir de las 17 horas nosotros ya estamos ahí. Bien, perfecto, gracias por haber venido. Gracias vos, Maxi. Daniel Tunoni, precandidato a intendente por el partido de General Pueyrredón.